que no la cambio por nada, que no la cambio por nada. Ay, compadre, tengo una negra, mire qué negra, que no la cambio por nada, que no la cambio por nada. Ay, compadre, tengo una negra. Que no la cambio por nada. Ay, compadre, tengo una negra. Mira esa negra, que no la cambio por nada, que no la cambio por nada. Ay, compadre, mire qué negra. Esa negrita me brinda todo lo que yo quiero. Besos, abrazos, mucha ternura y es nuestro amor sincero. Que no la cambio por nada. Ay, compadre, mire qué negra. Ay, esa negra, que no la cambio por nada, que no la cambio por nada. Ay, compadre, tengo una negra. Sí. Ahí tienes, ¡sí! me fui. Y sé que sigues llorando. Y si estás hablando mal de mí, porque de tu lado yo me fui. A mí ya no me importa. Si es una canción toda tu vida, y si sangras por la herida,